Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría. Así que ya saben, si no tienen una sonrisa, píntensela. A lo largo del programa de hoy, por supuesto, tendremos noticias buenas y frescas. También vamos a hablar del próximo certamen Tapatour en Fastos y Fiestas. Pasaremos al Rincón de Baco, donde conoceremos las bodegas La Viña. Y también en Curiosidades Gastronómicas disfrutaremos de un buen reportaje sobre la estética del tapeo. Pues bien, empezamos con esas noticias que nos esperan a la vuelta de la esquina. España lidera la producción de alimentos ecológicos en Europa. Un gran titular. Un gran titular cuando nos vemos rodeados de esta crisis galopante. La mayor parte de este tipo de productos, de los ecológicos me refiero, cultivados en nuestro país, se comercializan en el exterior, y es que España se ha convertido en el principal productor de estos alimentos, aunque la mayor parte de ellos se comercialice fuera del país. Tenemos que aprender a consumirlos. La facturación conjunta del total de alimentos ecológicos durante el periodo examinado, que fue el pasado año, resultó más beneficiosa para las empresas vinculadas a este sector que la producción tradicional. Tomemos todos nota, según datos del Ministerio de Agricultura. Así que ya saben, ser agricultor es una profesión de futuro, sobre todo si se hacen las cosas bien y no se piensa siempre en las subvenciones de Bruselas. Llega el momento de hablar de los 10 alimentos que le harán sentirse más feliz, y es algo que todos hoy en día necesitamos. Todos nos hemos sentido alguna vez con un humor de perros, en la mayoría de las ocasiones sin razón aparente que lo justifique. Para muchos, la solución a este estado de ánimo es consumir alimentos inadecuados, generalmente lo que se viene a llamar como comida basura, lo que no solo contribuye a mejorar su salud, sino lo que es peor, influye aún más negativamente en su estado de ánimo. Estos son los que les cuento ahora, los alimentos de la felicidad. ¡Ay, grandioso Elvis! Escucha allí en el más allá cuáles son esos alimentos que te hubieran dado la felicidad en ese momento póstumo. Las acelgas por el magnesio evitan la depresión. El chocolate negro, y solo negro, porque mejora el flujo de la sangre al cerebro y proporciona un impulso inmediato favorable a la concentración, muy bueno para los estudiantes, y el estado de ánimo, lo que le ayudará a sentirse más enérgico y vibrante. El coco, aunque no les parezca una cosa, bueno, bastante ortodoxa, porque mejora también el ánimo y ayuda a la salud en general del cerebro. Y así tenemos muchos otros productos, como los mejillones, los espárragos, la miel, los tomates, el yogur griego y hasta las patatas azules. Esas habrá que ir a buscarlas. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my, Ahora nos dicen que los frutos rojos podrían retrasar la pérdida de memoria en personas mayores. Y que los frutos rojos son, en general, buenos para la salud, eso no era ningún secreto. Pero, ¿podrían las fresas y los arándanos mantener la agudeza de nuestro cerebro durante la vejez? Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del Brigham and Women's Hospital de Boston considera que un consumo alto de bayas ricas en flavonoides, tomen buena nota, flavonoides, como las arándanos, con el tiempo puede retrasar aproximadamente 2 años la disminución de la media en mujeres de edades avanzadas. El de los hombres no dice nada, o sea que consideraremos que no tenemos solución. Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory... La última noticia que quiero darles es que llega el Tapatour a la ciudad de Valencia, un certamen magnánimo en el que tenemos grandes protagonistas, pero sobre todo, vamos a ver, esto va a centrarse y va todo a correr en torno a ese producto principal, esa manera de cocinar que es el hacer la tapa. Así que vamos a pasar a conocer algunas curiosidades gastronómicas relacionadas con el mundo de la tapa, la estética del tapeo. At your doorstep and picture me there. Pero ¿qué les parece si antes de ese momento conocemos un poco de publicidad? Punto Radio Valencia y Gandía. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. ¿Te vas a perder el final de la Liga Regular Endesa de Baloncesto? Pues ¿a qué esperas? Reserva ya tu entrada para el próximo domingo a las 6 de la tarde en el pabellón de la Fonteta y disfruta del último partido de la Liga Regular entre el Valencia Basket y el Blancos de Rueda Valladolid. Precio de entradas desde 10 euros y el patrocinio de Puleva. Prepárate para el playoff con el Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Cultura del esfuerzo. Lo mires como lo mires, con las nuevas gafas de sol Calgary que te traen las provincias, ya es primavera. Las provincias te presenta una colección de gafas certificadas con cristales polarizados o degradados con protección ultravioleta que resaltan por su diseño y calidad. Consíguelas cada domingo por solo 4,99 euros. Domingo 6 de mayo, modelo Marina Bay, solo con el diario Las Provincias. Punto Radio Valencia y Gandía. Punto Radio. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Seguimos en Comer y Beber y llega el momento que disfrutemos de esa curiosidad gastronómica de esta tarde, que es la estética del papeo. Estamos en ciernes de comenzar el Tapatour y, bueno, esa estética de tomar la tapa tiene sus ingredientes, así que vamos a conocerlos y así nos instruimos un poquito. Tapear, el acto de ir de tapas, supone mucho más que el propio hecho nutricio. El afianzamiento de las costumbres sociales y culinarias en torno a la tapa se ha producido paulatinamente en los últimos 200 años, llegando a formar parte de la idiosincrasia española. Nos encontramos ante el fast food hispano, eso sí, con unas connotaciones nutricionales y sociales que ya las quisieran para sí los anglosajones. La amplísima variedad de elementos que pueden participar en una tapa, desde pescados y carnes pasando por verduras y hortalizas, y con un soporte que habitualmente es el pan de trigo, lo convierten en un bocado diverso en el que prima la variedad sobre la cantidad, una manera acertada de alcanzar el equilibrio nutricional. Por otra parte, el tapeo es comunal. Es un acto compartido en el que la conversación está al mismo nivel o incluso superior del propio hecho de alimentarse. Indudablemente, una terapia beneficiosa para la salud psíquica de la persona, estimulante y tremendamente social. Con todo, aunque las tapas son una parte muy característica de la culinaria española que aparentemente parece intransferible o inexportable a otras culturas, la realidad es otra. En las últimas décadas, el interés por ellas ha permitido que los locales de tapas proliferen por las principales capitales del mundo y que la tapa sea un referente gastronómico de primera magnitud de cara al turista y al visitante. La elegancia del tapeo, la estética del rito, reside en una especie de demostración de indiferencia hacia la mesa y la silla, e incluso hacia la propia comida, que, aunque ha de estar bien cocinada y conservar sus propios matices organolépticos, se toma de pie y en proporciones mínimas. Aquí no existe el comer, sino el picar, el tapear. El aspecto más singular del tapeo reside en su carácter colectivo y en el hecho de que los comensales asumen la verticalidad en este mini ágape al que se quiere dar, paradójicamente, una informalidad ritual. Cuando se va de tapas ha de existir una clara voluntad de disfrute, además de la mera función de satisfacer el apetito. El tapeo propiamente dicho se hace de pie y hay que evitar que este se lleve a cabo sentado, salvo en casos de fuerza mayor. La cantidad de personas convocadas no debería exceder de 4, para que tanto la posición ante la barra como la conversación entre ellos sea totalmente accesible. Nunca se debe consumir más de 2 tapas en el mismo establecimiento. El tapeo es itinerante. Haciendo caminos se conocen otros lugares, ayuda a la digestión y además se facilita el conocer y coincidir con otros tapeadores del lugar. De este modo se convierte en un acto social absolutamente tribal. La combinación de las diferentes tapas a degustar ha de ser variada y siempre buscando el equilibrio. Es obvio que junto a las cárnicas habrá que degustar las vegetales, sin dejar de lado los frutos del mar y los pescados. En cuanto a las bebidas, hay que espaciarlas. Nunca combinar cervezas con vinos en un mismo local. Del mismo modo, habrá que hacer con la conversación. Prácticamente más de la mitad del tiempo que dediquemos al tapeo será un ejercicio mental parejo a la gimnasia maxilar y digestiva de la deglución. Bajo ningún concepto habrá que tratar temas desagradables y enojosos, y en todo caso habrá que hacerlo de manera distendida y constructiva. El tapeo es un momento de evasión, es acceder a otra dimensión donde el espíritu se purifique y expanda positivamente al tiempo que así hagan amigos y seres queridos participantes. Hay que restar importancia si el apetito queda saciado. No pasa nada si tanto la cena o la comida hay que dejarlas de lado ante la frugalidad del tapeo. No hay mejor ágape que el paseado. A la hora del pago de lo consumido se establece una ronda en la que todos pagan, cada uno en un lugar diferente y de manera que un día por otro equilibre los asientos contables. Las tapas son hoy por hoy un referente gastronómico y social nacional que sin duda alguna supone un importante acicate y atractivo en el interés por nuestra culinaria. Pues con estos sones de Enrique Granados, con estas goyescas, vamos a seguir el programa. Vamos a seguir hablando de este certamen sobre la tapa que, bueno, comienza en Valencia el próximo 2 de mayo. Pero antes de eso, vamos a conocer algunos consejos publicitarios. Punto Radio Valencia 92.0 y Punto Radio Gandía 94.4 FM. Punto Radio. Hay candeleros y candelabros. Hay motos y a motos. Hay radios y a radios. Hay programas y programas. Hay sanas tabarras y repugnantes coñazos. Los protagonistas de Abierto a Mediodía ofrecemos tonificante tabarra gratis total de lunes a viernes entre las 12:30 y las 2 del mediodía. A azul, fucsia, naranja, negro, turquesa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es la hora de los relojes más alegres, atrevidos y primaverales. Las provincias apuesta por el color con la colección de relojes de moda. 8 atractivos modelos con correas de silicona de colores, diseñados por Olar. Cada sábado llévate un nuevo reloj de moda de diferentes colores por solo 6,50 euros con las provincias. ¿Te vas a perder el final de la Liga Regular Endesa de Baloncesto? Pues ¿a qué esperas? Reserva ya tu entrada para el próximo domingo a las 6 de la tarde en el pabellón de la Fonteta y disfruta del último partido de la Liga Regular entre el Valencia Basket y el Blancos de Rueda Valladolid. Precio de entradas desde 10 euros y el patrocinio de Puleva. Prepárate para el playoff con el Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Cultura del esfuerzo. Hola, soy Carlos Bueno, crítico taurino de Punto Radio, y estoy convencido de que si la tauromaquia solo fuese ciencia, simples matemáticas, no tendría sentido ni emoción. Parte de su grandeza radica en su invitación al diálogo, a la tertulia, al acuerdo y al desacuerdo. En Patio de Cuadrillas hablamos de toros y de toreros, de novilleros y de ganaderos, de empresarios y de aficionados, de todos ellos y con todos ellos, para que ustedes se formen su propia opinión, porque en la subjetividad del arte se halla su singularidad. Patio de Cuadrillas, todos los martes de 7 a 8 de la tarde, en Punto Radio Valencia, con un servidor, Carlos Bueno. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Seguimos en Comer y Beber aquí en LP Punto Radio. Y bueno, les voy a dar un pequeño recordatorio. Que sepan que en el dial FM 92.0 nos encuentran en Valencia, en el 94.4, si sintonizan con la emisora de Gandía. En puntoradiovalencia.com pueden encontrar todos los programas de Comer y Beber, da igual la hora. También los tienen en los podcasts de iTunes y, por supuesto, también lo encontrarán en una búsqueda genérica en Google. El Comer y Beber. Allí, dentro de lasprovincias.es, también tienen colgados todos los programas que, bueno, que les ofrecemos todos los lunes por la tarde. Y bien, vamos a pasar a ese importante certamen que está en ciernes. Se inaugura el próximo miércoles, el miércoles día 2 de mayo, en la ciudad de Valencia, y lo tendremos activo durante todo el mes, hasta el 3 de junio, domingo. El certamen Tapatour es un certamen organizado por lasprovincias.es y por lp.radio, como no podía ser de otra manera. Y tenemos importantes patrocinadores para este evento, como son las bodegas La Viña, con sus, bueno, bien conocidos y de muy buena calidad vinos Icono, esa amplia gama. Y también tenemos con nosotros esa cerveza Amstel, la que siempre nos ha acompañado aquí en la ciudad de Valencia. Con ellas dos, pues formaremos un terceto. El tercer implicado es la tapa. Tapas que se ofrecerán durante todos estos días en una treintena de establecimientos escogidos. Las mejores tapas de Valencia. Seguiremos hablando de todo esto. Conoceremos a muchos de sus protagonistas. Y hoy resulta que en el Rincón de Baco vamos a conocer a uno de ellos. Sí, en Rincón de Baco tenemos hoy a Bodegas La Viña, donde se producen esa maravilla de vinos, esos llamados Icono, que son los que van a participar en el certamen Tapatour, pero que también tenemos esos tan conocidos como son el número 12 y número 18, populares también, de grandísima calidad. Y que, bueno, tenemos aquí a José Agustín Martínez, el director de la bodega, para que nos cuente un poco qué es Bodegas La Viña, dónde está ubicada. Bienvenido. Buenas tardes, Gemma. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarnos aquí y también por organizar el certamen de Tapatour, que creo que es importante promocionar el consumo de... En mi caso, tiro más por el vino, ¿no?, entre los valencianos. Bueno, vamos a ver. Lo primero es defender esos productos valencianos, defender los establecimientos valencianos donde se expenden. Y, por supuesto, pues abanderamos en este caso, dentro del certamen de Tapatour, pues la producción de cerveza valenciana, porque además, aparte que se haga con parámetros de holandeses, porque Amstel, recordemos, que recuerda a ese río que discurre ahí en Holanda y donde aquella cervecera pues se estableció por primera vez, pero sí que es cierto que vinieron aquí a Valencia y que retomaron la herencia de fábrica de cervezas y apreciaron la calidad de las aguas para poder producir esa maravillosa cerveza. Y cómo no, por supuesto, el vino, que tanto marca nuestra cultura, la cultura valenciana. Recordemos todos la importancia de la Comunidad Valenciana como productora de vino a lo largo de la historia, y no solo estoy hablando de la provincia de Valencia. Recordemos el puerto, por ejemplo, de Alicante como puerto de salida tradicional de los productores de vino, ya no de Las Vegas del Vinalopó, sino de mucho más allá. Quiero decir que esa tradición hoy en día la queremos plasmar en un acto, pues un acto tan clásico como puede ser el ir de tapeo, y que esta ciudad de Valencia, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, estaba un poquito falta, ¿no? De centrar un poco y decir dónde se puede ir a tapear y dónde no. No sé si compartes esa idea un poco conmigo. Sí, sí que lo comparto, y en el caso del vino yo creo que es un producto muy nuestro, muy de España, pero también en Valencia se hacen vinos buenísimos, que es una pena que muchas veces los jóvenes pues no están saboreando, ¿no? Hay todo un proceso, no te puede gustar de repente un vino que tenga muchos años, que una gran elaboración, sino que poquito a poquito hay que ir consumiendo, hay que ir saboreándolo, siempre con moderación, por supuesto, pero que es parte de nuestra cultura, y en este sentido yo creo que es importante darlo a conocer, y darlo a conocer junto con las tapas y también, por supuesto, con la opción de la cerveza, que a todo el mundo también nos encanta, ¿no? Claro, aquí hay que dar libertad de elegir, pero bueno, volvamos a esa bodega La Viña histórica, porque se sitúa en unos valles, yo creo que en cuanto a la producción vitivinícola, pues de muchísima tradición, como es la subzona Clariano, y que allí en Fuente la Higuera es donde se encuentran las instalaciones. Cuéntanos un poco la trayectoria de Bodegas La Viña y su importancia, ya no solamente en la comarca, sino en el total de lo que es la producción vitivinícola de la Comunidad Valenciana. Bueno, la Bodega La Viña se fundó en el año 45. En aquella época, 38 viticultores decidieron que lo mejor era unirse para elaborar y comercializar conjuntamente su vino. Eran 38 emprendedores, y en aquel momento ellos lo que pensaron es que la forma jurídica mejor para organizar esta empresa era la de cooperativa. Crearon una cooperativa. Juntaban 48 hectáreas y un total de 250.000 kilos. Fue un acierto porque actualmente sigue existiendo, por supuesto. Actualmente son 400 socios viticultores, 3.200 hectáreas, y la producción media está en torno a 11 millones de kilos. Por lo tanto, aquella decisión que tomaron fue buena. La cooperativa, físicamente, las instalaciones están en la Font de la Figuera, pero los socios de la cooperativa vienen de la Font de la Figuera, vienen de Fontanars de Salforins y vienen también de Moixent, incluso de Ontenien, de Villena, de Ayora. Es decir, recoge uva de muchos sitios. Y realmente los principios cooperativos que son los con los que se fundó, que es pues desde la transparencia, la solidaridad, el trabajo en grupo y sobre todo la búsqueda de rentabilidad para el viticultor, que pueda haber realmente una viticultura sostenible, que la gente pueda vivir de su trabajo en el campo, pues aquello sigue totalmente vigente y sigue siendo la razón de ser de actualmente. Además, lo que es la cooperativa ha crecido. Hay una sección de almázara, se trabajan unos 600.000 kilos de oliva, se trabaja también la almendra, unos 400.000, hay una sección de riego. Es decir, todo se ha ido desarrollando porque realmente daba una respuesta a los viticultores y a los agricultores de la zona. Y ese es un poquito el origen de lo que es la bodega. Yo ahí quisiera poner un poco el dedo en la llaga en la cuestión del cooperativismo, ¿no? Siempre en los últimos años parecía que el cooperativismo, dentro de lo que era de la producción de vitivinícola, pues era más bien un obstáculo, más que algo que ayudara a que la bodega pues pudiera desarrollarse, a que esos parámetros de calidad que exigían los mercados pudieran cumplirse. Pero bueno, yo ya hace tiempo que deseché aquella idea, porque he podido conocer bodegas cooperativas que han llegado a un punto de equilibrio muy interesante y, por supuesto, que han llegado a elaborar unos caldos que, bueno, no tienen que envidiar a ninguna bodega de un particular. Yo quisiera también un poco que, antes de abandonar lo que es esa creación original de lo que es la bodega, ¿cómo se ha articulado dentro de la viña para poder conseguir la producción de unos vinos tan afamados, reconocidos y de calidad? Vamos a ver, porque bueno, hoy en día, ¿cuántos son los cooperativistas? Hago un pequeño inciso. Si cogemos lo que es la parte de bodega, estamos en 400 viticultores. Si cogemos todo lo que es la cooperativa, hay 1.500 socios. No son ni uno ni dos, ¿eh? No todos son aportacionistas, pero muchos de ellos sí. Unos en bodega, otros en lo que es almázara, otros en lo que es almendra. Es decir, tiene un volumen considerable. Incluso ahora en la crisis, pues yo ya he leído algún artículo en el que se reivindica un poco el papel que están jugando las cooperativas. Sí, nuestra cooperativa, afortunadamente, durante estos años de crisis no se ha prescindido de ningún puesto de trabajo, al revés, hemos podido ir creciendo. Es decir, el cooperativismo tiene unos valores que son muy importantes y están basados en la cultura del esfuerzo. Una cultura que hemos olvidado en los últimos años y que ahora se está reivindicando. Incluso grandes directivos y personas con muchísimo éxito están reivindicando recuperar esa cultura del esfuerzo. A mí, por ejemplo, me sorprende y te habla claramente de la imagen que hay cuando te dan estadísticas del sector vitivinícola y te dicen cooperativas, tantas toneladas o tantos litros, bodegas, tantos otros. Claro, sí. Uno piensa, bueno, si dicen cooperativas, al lado que pongan SL y al lado que pongan SA. Realmente te están hablando de una imagen que existe sobre lo que es el cooperativismo en el sector, ¿no? Realmente nosotros somos cooperativa y nos sentimos muy orgullosos de ser cooperativa. Es nuestra razón de ser, son nuestras raíces y es lo que nos permite trabajar. Quizás la diferencia de la viña es que hay una vocación muy clara por embotellar la mayor parte de la producción y una serie de decisiones coherentes con eso. Es decir, nosotros actualmente estamos embotellando, podemos desarrollarlo un poquito más con distintos formatos, unos 7 millones de litros, que es una cantidad considerable. Y del total de lo que trabajamos comercialmente, esto representaría aproximadamente un 80%. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que nos gustaría? Que el 100% embotellarlo fuera todo. Todo embotellado. Esto es realmente lo que a nosotros nos gustaría. Bueno, me consta también que en Bodegas La Viña se ha hecho un trabajo concienzudo en el campo de lo que es del marketing de productos agroalimentarios, ¿no? Un poco desgránanos esto, y yo sé que en estos momentos también nos están escuchando muchas personas que no solamente están interesadas por los vinos, sino que participan de ese mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que son las claves para el éxito, porque recordemos que hoy por hoy nuestra paupérrima balanza comercial, hablo la de la Comunidad Valenciana, solamente se mantiene con algunos datos interesantes gracias a los productos agroalimentarios y de transformados agrícolas. Que recordemos todo eso, las manufacturas hace tiempo ya que desaparecieron. Entre el año 2001-2002 comenzó su crisis, la auténtica crisis de la Comunidad Valenciana, y hoy por hoy solamente puede levantar la mano pues estos productos agroalimentarios, salvando grandes excepciones, por supuesto, no vamos a generalizar, pero en cuanto a número de empresas, número de bodegas. Y yo creo que sería importante, José Agustín, que nos explicaras un poco cuáles han sido esas estrategias que al final pues os han conducido a una situación, yo diría que envidiable. Bueno, una situación envidiable, pero que con esfuerzo, con esfuerzo. Y que queremos mejorar y que debemos mejorar, ¿no? Y que todavía nos queda muchísimo por mejorar. Para entender lo que es la estrategia de marketing y la estrategia comercial de la viña, lo primero que hay que ver es una decisión estratégica, que es la de comercializar todo a través de Anecop. Sabes que Anecop es una cooperativa de segundo grado, que es líder mundial en exportación de productos. Abro un paréntesis. Cooperativa de segundo grado quiere decir que agrupa otras, un buen número de cooperativas, ¿no? ¿Es eso? Exacto. Para hacer otro tipo de gestiones, ¿vale? Espero un poquito para aclarar, porque no lo sepa. Una cooperativa de primer grado es una cooperativa formada por socios productores, y distintas cooperativas de primer grado, en este caso en torno a 70, se agrupan y crean una cooperativa de segundo grado cuya función es comercializar. Que en este caso es Anecop. Exactamente. Perfecto. Seguimos. Entonces, nosotros tenemos nuestro equipo comercial de la viña, pero con nuestro director comercial, y se trabaja conjuntamente con el equipo comercial que hay en Anecop para vinos. Además de nuestra bodega, se comercializan también los vinos de otras bodegas, como es Cheste y Tafalla. Aparte, hay gente que trabaja en marketing en Anecop, y nosotros la estrategia de marketing la hacemos junto con ellos. Entonces, el hecho de estar trabajando con esta empresa, ¿qué es lo que nos permite? Pues que de lo que nosotros vendemos, un 80% se vende fuera de España. Es decir, España supone un 20% de nuestras ventas. ¡Qué maravilla! Cuando dices eso, bueno, me tiemblan las piernas. ¿Eso es una maravilla? Pues la verdad que sí. Mérito del equipo comercial que hay en Anecop. 5 comerciales que están continuamente viajando y continuamente visitando distintos clientes, distintas ferias, distintos países. Nosotros el último año hemos vendido en 25 países distintos. Además, están creciendo en lo que es nuestra cartera, nuestra cuota de venta cada vez tiene más peso países como China o países como Rusia, con lo cual nos, además de la Unión Europea, vendemos muchísimo en los países nórdicos, en Inglaterra, en Alemania, vendemos también en Estados Unidos, vendemos en muy distintos sitios, pero estos países que son emergentes, emergentes, cuando uno habla de China ya no es que sea emergente, es una realidad impresionante. Bueno, sigue emergiendo, pero bueno, que ves que en estos mercados estamos, y como no son decisiones de hoy para mañana. Llevamos muchos años yendo a China, se lleva muchos años visitando aquello, trabajando con distintos clientes, hasta que al final encuentras una línea que parece que se consolida y que va cogiendo volumen. Entonces, esa es una decisión importante, es decir, la decisión de hacerlo a través de Anecop, en colaboración con ellos. Por otra parte, a nivel estratégico, es decir, nosotros ese 100% que queremos embotellar, o esos 7 millones de litros, se comercializan con 2 estrategias. Una en la que buscamos lo que se podría llamar un liderazgo de costes. Realmente no somos líderes en costes, porque hay empresas mucho más grandes con menos costes, con lo cual tenemos que dar muy buen servicio. Un poco de broma decimos que la estrategia es ábreme la boca que te la tapo, que te la cierro, ¿no? Sí, es, sí, lo sí. Que pida el cliente lo hacemos, y eso requiere una flexibilidad en la empresa, una respuesta de los empleados, todo eso lo tenemos. Entonces, en esa estrategia de liderazgo de costes, ¿qué intentamos? Dar un vino de muy buena calidad con un precio muy competitivo. Esa sería la idea. Y llegar al consumidor a través de la gran distribución. Este vino es para consumo diario. Y esto lo hacemos con 2 formatos. Embotellado y el formato back in box. El formato back in box... Back in box. Sí, es... ¿La traducción sería? Pues sería plástico en caja, ¿no? Que incluso el nombre no es bonito, ¿no? Y más para un mercado como el nuestro, que somos muy, muy tradicionales. Pero en otros mercados tradicionales, como puede ser Francia, funciona bastante bien. Son estas cajas que hay, que tiene un dispensador. Exacto. Y que el vino permanece dentro. Bueno, pero yo he escuchado que tiene sus ventajas, porque, por ejemplo, no entra aire, al no oxigenarse no se oxida el vino. No se oxida. O sea, que, es decir, que son ventajas más bien que... Son ventajas, porque si lo que queremos hacer es una copita de vino, si tenemos que abrir la botella entera, ya sabemos lo que sucede. Te lo tienes que acabar. Aquí en un mismo formato nosotros comercializamos en 2 litros y en 3 litros. Podría decir que, por ejemplo, en Suecia, el vino español más vendido es el Castillo de Ana, que es un tempranillo nuestro. Hemos llegado a vender hasta 1.800.000 litros. Y es un formato muy cómodo, porque al final tiene el dispensador, es un grifito, y cierra al vacío, con lo cual dura varios meses sin oxidarse. En España cuesta más, y hemos hecho estudios de mercado para entender por qué, cuesta más posiblemente porque el vino en brick está asociado con un nivel de calidad inferior. Cuando los españoles vemos el back in box, lo asociamos con ese vino en brick. En back in box puede haber cualquier vino de calidad joven, perfectísimamente, y lo puede conservar hasta mejor. Pero aquí asociamos el vino bueno en botella, Y el vino cristal, tapón de cristal, corcho, que por supuesto es el envase más elegante y el mejor, y para un vino que sea de crianza, un vino que lleve años en barrica, con una malla dorada. Ah, no, que eso ya pasó. Eso historia. Ya, según mercado. Bueno, porque una broma. En Rusia nos siguen pidiendo la bueno, mallita. Ellos la son mallita. Muy suntuosos. Solamente falta visitar el Bolsoy, San Petersburgo, bueno, y veremos todo el oro, el pan de oro. Pues les sigue gustando. En cada mercado hay unos deseos. Las dentaduras de oro. Bueno, esto también. Bueno, pues ese es una parte, pero y con eso hacemos ese un 40% aproximadamente de lo que sería esa línea de la que intentamos dar un producto para todos los días. El resto es embotellado. Y luego tenemos la otra línea, que sería más de diferenciación, de gama alta, y es un poco, yo creo que la clave del éxito, cómo en una bodega en la que entran 11 millones de kilos se pueden trabajar dos cosas complementarias. Es decir, nosotros para esta línea de gama más alta, que es las marcas que has nombrado, que es Venta del Puerto, es Icono, es Casal Ángel, nosotros desde que va a llegar la uva, es decir, las viñas estas, tenemos un ingeniero que está continuamente en el campo, está siguiendo estas parcelas y por supuesto nosotros sabemos la uva cuando nos va a llegar. Entonces el enólogo está pendiente de cuando llega esto y se hace un tratamiento pensando que tiene que salir el mejor vino. Por lo tanto, es como si en una misma bodega hubieran dos bodegas. Una que va más a sacar un volumen, sí, con un buen precio, y la otra que intenta sacar un volumen de alta calidad, que en este momento podemos estar hablando de unos 350-400.000 litros, que para lo que es de Valencia también es considerable. Importante, sí, sí, sí. Entonces, dentro de esta línea de gama más alta, también vemos que somos de Valencia y por lo tanto tienes que dar un precio muy competitivo. ¿Has escuchado hablar de estos vinos que ahora uno puede diseñarse dentro de la bodega y demás, y toda esa tendencia? Sí, a mí la verdad es que cualquier tendencia de este tipo me parece fabulosa. Quiero decir, todo lo que fomente el consumo y todo lo que recupere nuestra cultura. Yo muchas veces cuando viajas por el norte, también acompaña el clima, ¿no? Pero viajas por el norte de España y ves el cómo está presente esa cultura del vino. Y luego vienes aquí y ves que cuesta que esté presente. Hombre, pues cualquier cosa que ayude a esto, a mí me parece fabuloso, ¿no? Bien, son otros caminos que se han de seguir. Vamos a seguir hablando de bodegas La Viña, vamos a hablar de enoturismo, vamos a hablar de algunas cosas más que nos interesan para este certamen de la tapa, pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a pasar a la publicidad. Punto Radio Valencia y Gandía. Punto Radio. Todos sabemos cómo empieza. Luis Furió, a mi derecha, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Rubén Darío Ciraoro, exjugador del Valencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonio Vadillo, redactor jefe de las provincias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y exdirector deportivo del Valencia, Fernando Gómez Colomer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Juan Carlos Villera, buenas tardes. Buenas tardes. Está morado desde el sábado. Jaime Ortiz, buenas tardes. Yo estoy, no estoy morado. Ramón Andar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor Andreu, lo que usted quiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero nadie sabe cómo acabará. Ya tengo más años que un campo. ¿Cuántos guindes has visto tú como el del otro día? No recuerdo ningún partido del Madrid que no haya habido guinde. Mira si es difícil decirlo. Munay dice que de las derrotas se aprenden mucho más que de las victorias. Al año que viene a lo mejor el Valencia le va muy bien porque habrá aprendido mucho de la Champions. Vamos, coño, esto ha sido un fracaso total, coño. No nos engañemos, tú. ¿Qué dice el Llorentista Vadillo? ¿Llorentista Vadillo? ¡Llorentista Vadillo! ¡Toma ya! Tertulianos sin pelos en la lengua. Y una palabra que decir, como está soldado, que no la puedo decir por la radio y todos la entendemos, ¿vale? Está fastidiado porque él dice... Está con jota. Claro, con jota. No, bueno, no nos rindamos. No. Pero si no nos rindamos, primero que no monte a un señor sin ponerle la silla. Da la impresión de que el Valencia, más que quedar eliminado de la Champions, se ha clasificado para la Europa League. Primero, es un fracaso, para mí, rotundo. Que el gabinete de promoción diga, oye, ahora no, vamos con la Europa League. Los Manchester se han caído los dos, tal, se ha caído tal, bueno, bien, se cae el Miguelete, vale, tal, adelante, bien, todos para adelante. Que no, coño, que has perdido que ahí, tío, que te han tirado. Las dos paradas que tiene que hacer Diego Alves que pueden suponer el 1-1. Y si luego no marcas, has perdido dos puntos. En Vallecas, contra un equipo de mí. De 3 a 4 de la tarde, una hora para analizar el deporte valenciano. Empieza la semana de la mejor manera, con la tertulia del lunes. Punto Radio Valencia, el deporte con otro aire. ¿Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping? Las Provincias presenta Cine de Oscar. Una colección que te ofrece cada domingo en Las Provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Domingo 6, Pulp Fiction, por solo 50 céntimos más el cupón del día con el diario Las Provincias. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Never know how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Seguimos en Comer y Beber y seguimos hablando de Bodegas La Viña, uno de los patrocinadores de este certamen de la Tapa Tapa Tour que organiza lp.radio y lasprovincias.es. Nos acompaña José Agustín Martínez, director de esta bodega, Bodegas La Viña, en Fuente La Higuera, y vamos a pasar a conocer cuáles son esos vinos principales, sobre todo esos monovarietales icono, que son los que participan en el Tapa Tour. Bueno, en Icono tenemos varios monovarietales, es decir, son vinos jóvenes y son vinos en los que lo que se intenta es que el consumidor pueda disfrutar de cada una de las variedades y de los matices que las distintas variedades tienen. La botella en sí tiene un diseño muy bonito, muy atractivo y se diferencian por color. Tenemos el Icono Tempranillo, tenemos el Icono Monastrey, que es una variedad autóctona de la zona, tenemos el Cabernet Sauvignon, el Sirac, el Merlot, y en blanco tenemos el Icono Chardonnay. Estos son los vinos de los que va a poder disfrutar el quien quiera en el Tapa Tour. Son vinos que se presentaron, nacieron en el año 2002, que están funcionando, la verdad, muy bien, sobre todo entre consumidores jóvenes, y nosotros un poco jugamos con el eslogan es el vino de los iconocedores, los que quieren conocer, los que quieren diferenciar distintas variedades de uva. Y luego existen un par de vinos, que son este número 12 y 18. Sí, estos vinos son Venta del Puerto número 12 y número 18. Venta del Puerto es una finca de uno de los socios de la bodega y da nombre a los vinos. Venta del Puerto era una venta que ya existía en el siglo XV. Aquella que está cuando uno sube a la meseta, cuando entra en Castilla, camino de Almansa, ¿no? Exactamente, sube el puerto de Almansa y a mano izquierda le queda. Y estaba allí ya, y allí se vendía vino. Esto está datado. Entonces es muy bonito recoger esta. Está restaurada, si no me equivoco. Yo desde desde la carretera le veo muy buen aspecto. No, está restaurada y es uno de los socios de los socios viticultores de la cooperativa. Entonces, está el Venta del Puerto número 12 y número 18. Estos vinos se trabajan siempre con barrica nueva. En el Venta del Puerto número 12, el número son 12 meses de barrica, se refiere a esto, barrica de roble americano. Y el número 18 son 18 meses de barrica de roble francés. Entonces son vinos donde hay un coupage, es Tempranillo, Cabernet Sauvignon, un 40% aproximadamente, y un poquito menos de Syrah y Merlot. Y luego tiene una característica la botella esa. Yo he tomado algunas del 12 y puedo dar fe que es un vino que está, bueno, fantástico, muy equilibrado, que ya tiene su cuerpo y su complejidad. Pero bueno, siempre parece que queda algo en la botella. Sí, pero sí. ¿Qué tipo de botella es esa? Porque vamos... Pues es una... La botella es... La bordelesa esa. ¿Eh? Una bordelesa que es bordelesa, tiene, ¿no? Y tiene un peso de 1,2 kilos, gramos, perdón, 1.200 gramos. Sí, sí. Y está muy simpático porque siempre tienes que mirar dentro a ver si queda vino, ¿no? Esto es parte de la estrategia de marketing, en el sentido de decir, nosotros sabemos que tenemos que dar más calidad que el precio que pedimos. Sí. Y en la misma botella intentamos transmitirlo, también con la etiqueta, que es una etiqueta en un papel de más calidad, que lleva una lámina de oro. En definitiva, lo que tenemos que hacer es decir... En Valencia se están haciendo muy buenos vinos, no solo nuestra bodega. Muchas bodegas están haciendo vinos buenísimos. Pero claro, para que esto el consumidor lo perciba, le tienes que dar una muy buena imagen y en principio le tienes que poner un precio muy, muy, muy competitivo. para que lo prueben. Afortunadamente lo están probando y nos está gustando. A los valencianos nos está gustando el vino valenciano y esto es muy buena noticia. Vamos a ver, vamos a hablar ahora de un aspecto que hoy en día está en boga y es el poder visitar la bodega en directo, tener esa información más, bueno, conocerla de la mano, por ejemplo, del enólogo o de una persona entendida. El Bodegas La Viña se presta hoy en día a eso. Creo que he escuchado también que estáis en una especie de asociación de las bodegas de esta subzona, ¿no? Sí, la bodega, cualquiera que quiera visitar la bodega puede llamar por teléfono o a través de la web puede solicitar una visita y la organizaremos y tendrá una visita a la bodega, le atenderá el enólogo, verá toda la bodega y la gente que viene, que es bastante habitual que venga gente, la verdad es que se va encantada, la gente se va encantada. Es cierto que para fomentar el enoturismo y para defender lo que es el territorio, se ha creado una asociación con 11 bodegas de la zona, de los tres términos, Moixent, Fontanars y la Font de la Figuera. Somos 11 bodegas, hay muy buena relación entre nosotros. Crea una asociación que es Terres de Salforins. La marca es Terres de Salforins, Paisatges de Vins. Participa también el Ayuntamiento de la Font de la Figuera, el Ayuntamiento de Fontanars y el Ayuntamiento de Moixent. Es decir, hay una relación espléndida. Hemos conseguido que el Estudio Mariscal nos diseñe la marca, también con una actitud muy, muy favorable de su parte, porque posiblemente con nuestros recursos no podríamos contratar a un diseñador de su prestigio. Y nos ha conocido, ha visitado la zona, le ha gustado nuestro proyecto. Nuestro objetivo, que en definitiva es que en el Valle del Salforins, en toda esta zona, que hay un viñedo precioso, que realmente se pueda seguir viviendo de esto. Y hay 4.000 hectáreas. Es decir, yo a todos los valencianos que estén oyendo este programa, yo les invito a que cojan el coche, está a una hora de aquí. A los que no sean valencianos también, ¿eh? También, perdón. Pero porque muchas veces, decía Valencia, porque está muy bien comunicado zona. Está claro. Cualquier otra zona está bien la comunicado. La autovía atraviesa prácticamente, ¿no? Y casi parte en dos, lo que es toda la zona. La autovía que va hacia Albacete. Toda la zona. Y si coges ahí, te desvías por la carretera de hacia Onteniente y visitas la zona de Fontanars, es que sencillamente es precioso. Se llama la Toscana valenciana, pero es que es precioso, es que y no te puedes imaginar que está tan cerca de nosotros. Y aparte hay bodegas con un encanto, vamos. Y luego me consta también un poco que la hostelería que se ha desarrollado de cierta calidad en torno a esas bodegas también son muy recomendables. Quiero decir, podemos ir a degustar los vinos y podemos degustar una buena gastronomía local. Sí, creo que hasta hace poco había una estrella Michelin cerca. Una estrella Michelin en Fontanars de Salforins. Luego está que sería Casa Julio. Más de Montserrat es una casa rural donde hacen unos gazpachos exquisitos y todo recuperando un poquito lo que son los orígenes de todo. La verdad es que ahí se puede pasar un día espléndido visitando nuestra bodega y visitando otras bodegas de la zona, porque yo creo que un poquito lo que nos está diferenciando es que somos todos bodegueros y todos trabajamos con nuestro negocio, pero es que sinceramente hay muy buena relación y todos tenemos claro que lo importante es proteger el territorio. Fantástico, buenas palabras y grandiosas, José Agustín. Bien, vamos a dar por concluido el programa de hoy. Vamos a hacer ese pequeño recordatorio. El Tapatour está en ciernes, a punto de comenzar el próximo miércoles. En lasprovincias.es pueden obtener ustedes una geolocalización de los establecimientos que participan, buscando Tapatour. Recordar que vamos a tener esos maravillosos vinos icono de Bodegas La Viña presentes en esos establecimientos, acompañando este certamen de la tapa. Y qué más tengo que decirles, que llega el momento de recoger los manteles y desmontar la mesa. José Agustín, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Chema. Probaremos esos vinos icono. Así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red bajo el mismo nombre y los programas de radio como el de hoy, bajándose el podcast de iTunes o visitando la página de Punto Radio Valencia. Hasta pronto, compañeros. Came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there.